¿Nos podrías contar cómo está la situación? Ustedes ahí están recibiendo a todas las familias de Cabiahue. Es así, esto ocurrió el día de ayer en esta evacuación preventiva que dispuso el gobierno de la provincia, con este monitoreo que vienen realizando desde hace un tiempo a la fecha del volcán Copahue. Y esta evacuación preventiva tiene que ver con el incremento de la sismicidad que ha tenido y que ha reflejado en las últimas 48 horas el volcán Copahue. Según las especificaciones que dio a conocer el vulcanólogo Caselli, dijo que en este caso hay un magma que está subiendo y que según los estudios que ellos han estado realizando con otros colegas más, según manifestaba él, demuestran de que el magma en la lava estaría a unos 6, 5 kilómetros bajo superficie y que esto está ejerciendo cierta presión en la boca del cráter del volcán que también se ha expandido, que es decir, como que se ha inflado, según las apreciaciones que él decía, propiamente de él, a nuestro medio, y que había acrecentado desde diciembre a la fecha unos 6, 7 centímetros que se habría inflamado, que están cotejando esta información con algunos GPS y equipos de precisión allí en el volcán Copahue. Ayer se dispuso la evacuación preventiva desde las 18 horas, arribaron a Loncopué aproximadamente a las 19:30 aproximadamente, en Cabiahue estaba nevando copiosamente. Así que 520 personas más o menos se registraron. Ellos tienen un protocolo que se diseñó desde provincia, desde Defensa Civil de provincia. Salieron desde Cabiahue, ingresaron a Loncopué en el gimnasio municipal. Allí se les pidió que se registren nombre y apellido completo. 520 personas, unas personas quedaron alojadas en el gimnasio municipal, otras directamente en casa de familia, porque hay muchos familiares aquí en Loncopué. Y el resto se fue trasladado hasta el RIN 21, distante a otros 70 kilómetros de aquí de Loncopué. Así que bueno, esto es más o menos lo que hay. A las 13:30 tiene previsto el arribo el gobernador de la provincia, quien se va a ir personalmente hasta la villa turística de Cabiahue, donde siguen haciendo monitoreos, y por lo que nos han informado se mantiene con la misma sismicidad el volcán Copahue. A veces los sismos no son perceptibles a las personas, pero sí para los equipos. Estamos hablando de 4.000, 5.000 sismos que se han registrado en las últimas horas, ¿no? Norberto, ¿y han dado algún plazo como para volver a evaluar la situación o esto es hora a hora, momento a momento? Y esto lo están haciendo hora a hora, momento a momento, Pepe, como vos decís, porque no es impredecible todo esto, ¿no? Esta lava que está a 5 o 6 kilómetros, como explicaba el vulcanólogo, puede subir en horas, como pueden pasar semanas, meses, o quizás no pase nada, esa es la otra, ¿no? Esta situación que se ve. Según nos informaban también del lado chileno, se habían evacuado unas 2.000 personas. Comentarios, ¿no? No hemos podido nosotros corroborar esos datos. En el caso concreto de lo que es la villa turística de Cabiahue, 520 personas salieron. En la villa concretamente, que está a 9 kilómetros del cráter del volcán, anoche simplemente quedó gente, unas 20 personas, que seguridad, policía, gendarmería, gente del EPEN, que es el Ente Provincial de Energía del Neuquén, y gente de IDENESA, que es lo que provee gas a la villa turística, ¿no? Según los expertos, Pepe, dicen que ante el comportamiento del volcán en los últimos días, es previsible que haya una erupción mucho mayor a la que fue el 22 de diciembre. Como hay previsto grandes precipitaciones de nieve en estos últimos días, se tomó esta decisión de esta evacuación preventiva por 72 horas. Yo creo que se va a evaluar mañana a última hora y se va a decidir si se sigue con esta evacuación o directamente ya miércoles o jueves de las primeras horas los habitantes de Cabiahue regresarían a sus hogares, ¿no? Norberto Guerrero, de FM Arcoíris de Loncopué, te agradecemos muchísimo el contacto con el informativo de Farco. Un abrazo, Pepe, y hasta cualquier momento.